En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del Foro de los Recursos Humanos en este 21 de diciembre de 2016, un Foro de los Recursos Humanos en la radio y en Internet que crece cada vez con más seguidores y contenidos, escuchando también las noticias de actualidad, como es la que estaban esperando muchos españoles, que es la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de unas elecciones históricas. Hoy les hemos preparado, después de escuchar a Mariano Rajoy, un programa apasionante en esta jornada, un poco rara también después de esas elecciones, que la vamos a titular con nuestra tertulia especial sobre gestión del cambio cultural, sin pensar en nada, pero esa gestión del cambio cultural pensando muy mucho en las empresas. Y como siempre, antes de empezar, el comentario que hoy hemos publicado en el Foro de los Recursos Humanos, ¿y ahora qué? Pues a seguir, titulamos. No suelo hablar, decía yo esta mañana en estos comentarios semanales, de política. Tampoco lo voy a hacer hoy. A estas alturas ya conocéis de sobra los resultados de las elecciones generales del 20D y también las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ya se ha tenido tiempo para reflexionar y asombrarse o no, fuera de lo político y de los resultados. Miren ustedes que solo pienso en una cosa, ¿y ahora qué? Después de las elecciones, los hombres y mujeres de empresa, del mundo de los recursos humanos, ¿qué hacen? Bueno, pues ahora es cuando comienza la campaña electoral real de cada uno. Cada empresa, cada departamento y cada dirección en una organización está pensando ya en 2016 y en los presupuestos y en los objetivos a realizar. Y cada uno de nosotros, bueno, me parece a mí que tendremos que trabajar de forma constante, desarrollando productos, vendiéndolos a quien los necesite y aportando un servicio pleno, siendo creativos y creciendo en lo empresarial y en el rol de cada uno. Es decir, tendremos que seguir trabajando con un programa centrado en aportar el mayor de los valores para que nuestro producto sea, bueno, pues uno de los mejores, el suyo, el que nos está escuchando y que mañana a las 8 de la mañana se va a encontrar también en su despacho, siempre en un nivel de competencia excepcional y extraordinario. No hay otro camino, pensamos, es decir, tendremos que seguir creciendo a pesar de las ventajas o dificultades que salgan en el camino. Y eso en las organizaciones, las áreas de recursos humanos, bueno, pues deben tenerlo presente también, porque algo les toca, desde la motivación, desde la comunicación, desde la selección, desde la formación, desde la productividad. Las personas son los motores y a las personas extraordinarias, que son muchos de ustedes que nos están escuchando o que están leyendo a través de Internet, tienen responsabilidades y estoy seguro que no les frena nadie. A las 8 y 14, las 7 y 14 en las Islas Canarias, yo sí eso reitero, y esto lo elevamos para que se entere todo el mundo en estas fechas, en este 21, porque ya no nos escucharemos hasta la semana que viene, nuestro feliz Navidad y excelente 2016 para todos. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.

Y saludo también a Aurelio López Barajas, CEO de Supercuidadores, con tertulia habitual del Foro de los Recursos Humanos, con unos premios que están en marcha ya, ¿no, Aurelio? Correcto. Cuéntanos algo de esos premios. Pues son los premios, la segunda edición de los premios Supercuidadores, que tratan de reconocer la labor tanto de las personas físicas, es decir, de aquellos cuidadores, tanto familiares como profesionales, como de todas las instituciones que efectivamente se diferencian por tener una cultura para reconocer temas de conciliación laboral, familiar y personal, y tener en cuenta a las necesidades de los entornos familiares de sus empleados con las familias que estén en una situación de dependencia, de discapacidad, de enfermedad. Y que yo agradezco muchísimo a Supercuidadores que se acordara del Foro de los Recursos, o que el jurado se acordara del Foro de los Recursos Humanos el año pasado. Ahí estuvimos, y muchos otros medios de comunicación estarán pendientes hoy en la categoría de medios de comunicación para estos premios, y empresas y pymes, caben muchos sectores, ¿no? Efectivamente, sí, se premian pues tanto empresas, instituciones, medios de comunicación, asociaciones de pacientes, sector farmacéutico, es decir, todo el sector relacionado con el mundo de las personas dependientes en general. Muchas gracias, Aurelio. Saludo también a Jorge Molina y a Pedro Villarreal. Jorge Molina, experto como asesor de empresas. Pedro Villarreal, todos tienen su empresa, financiación de empresas y profesionales, pero son expertos a través de BNI, una organización que van a explicar ellos mejor que nadie, Business Network International, de referencias. Cuando siempre estamos preocupados en los recursos humanos, en la dirección general de las referencias, pues ellos son una organización, una de las más importantes de referencias de negocios más grandes del mundo, y trabajan aquí en España en distintos grupos. Querido Jorge, querido Pedro, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Buenas noches. Jorge, ¿qué es BNI? Pues BNI es una organización de referencia internacional por el cual, digamos, empresarios se juntan para generar negocio entre ellos, lo que se llama el marketing referencial. Nosotros somos, en nuestro grupo que pertenecemos Pedro y yo, el grupo BNI Navega Madrid, somos 27 empresarios que nos reunimos fundamentalmente para referenciarnos negocio entre nosotros, negocio de calidad, negocio bien atendido, profesional, en el cual hay una persona por actividad en cada grupo. Y entonces, pues, fundamentalmente, dar mejor servicio a nuestros clientes y crecer nuestros negocios gracias a todos los compañeros del grupo. Bueno, y algo, hay mucha gente también de formación, de recursos humanos, hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay formación, recursos humanos, financiación de empresas, en mi caso asesoría, círculo de servicios, en mi caso es de la empresa que represento. Hay también, por ejemplo, abogados, hay incluso empresa de construcción, coach. Un poco de absolutamente todas las actividades, y buscamos fundamentalmente actividades que no estén representadas para darles referencias. El mundo de las referencias, que tanto hablamos siempre en recursos humanos y en las empresas, Pedro, a nivel sectorial y a nivel empresarial, fundamentalmente, ¿no, Pedro Villarreal? Así es. BNI se conforma como un foro, pero un foro en el sentido etimológico de la palabra y estricto e histórico de la palabra. Un foro es un lugar, una plaza de encuentro donde las personas acudían a contarse sus experiencias. En este caso nos dedicamos al ámbito profesional, al intercambio de referencia de negocio para estimular nuestros negocios, aumentar nuestra facturación, pero muy importante, más importante que la referencia de negocio, que lo es, que quizás sea la esencia del foro, es nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es de alguna forma, nos hacemos eco de la máxima renacentista: nada del humano nos resulta ajeno a ningún miembro del grupo. Entonces, cualquier miembro que tiene algún problema en su actividad es arropado por el grupo para integrarle en su actividad y vuelve a retomar la senda del éxito en sus negocios. Interesantes empresas y empresarios a través de BNI. Tenía mucha gana de que lo contarais aquí, porque también tiene que ver mucho con la empresa, con los recursos humanos, con las personas. Bueno, ¿os apetece hablar de gestión de cambio cultural en el banco? Porque digo en el banco popular, pero también en vuestras organizaciones. Me gustaría tener una tertulia de alto nivel, como sois vosotros, en la gestión de cambio cultural. Y yo sé que Eva desde su expertise en la Universidad Oberta de Cataluña, pues no solo le gusta este asunto, sino que lo ha tratado muchas veces. Y te voy a dar el placer de que empieces tú, con la tertulia. ¿Les puedes preguntar a ellos, opinar, o se abre la tertulia ya? Adelante. Yo, en primer lugar, muchas gracias por el honor. En primer lugar, cuando estaba escuchando a Ramón y Enrique, me he quedado fascinada por el proyecto que tienen delante. Qué miedo, pero qué reto. Pero, y qué oportunidad, ¿no? Pero creo que antes de entrar estábamos comentando que llevabais ¿cuánto tiempo con este proyecto? Realmente son 18 meses. 18 meses. ¿Y a qué plazo lo tenéis listo? 6 meses. Un año, un poco más, vamos a ver. Nos la gestión de cambio no acaba nunca. No acaba nunca. ¿Cómo lo planteáis? Pero esperamos ver ya una cierta transformación significativa en un periodo entre 12 y 18 meses a partir de ahora. No tenemos miedo, tenemos vértigo, que es un poco distinto. Es una buena palabra. Me gusta mucho más esa expresión, porque no es miedo realmente, pero es ese cosquilleo, un vértigo facilitador, es ese cosquilleo que te hace ser consciente de la responsabilidad, ¿no? Pero que de alguna manera te impulsa a la acción. Eso es lo que tenemos, ¿no? Más preguntas. Sí. También hay algo que muy importante es, para poder liderar este proyecto tienes que creértelo. Yo creo algo fundamental entre todos los que estamos en recursos humanos y muchísima gente de la compañía, que no toda, porque tenemos que bajar, es que hay que convencer a la gente de que esto es real. Y poco a poco eso empieza a notarse. Han sido años muy duros. Cuando decía 6 meses es porque nuestro director general es muy impaciente. Para él debería estar empezado ya. Pero esto es un proceso lento, un proceso que ir, aunque empieza de arriba abajo, cuando realmente se va a notar es cuando la gente de la base se lo crea, ponga la pasión y empiece a subir hacia arriba. Y eso sí serán 12, 18 meses. Yo me gustaría preguntar, ¿realmente la gestión del cambio en la cultura de las organizaciones tiene un principio o un final? ¿O realmente ya por el mundo en el que vivimos tan dinámico y cambiante es permanente? Yo creo que la diferencia, el cambio existe siempre, no lo olvidemos. Por lo tanto, es algo que es como yo digo, es decir, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Como la energía, pero realmente yo creo que la diferencia está en que el cambio puedes dejar que suceda o puedes intentar gestionarlo y anticiparlo y crear de ese cambio un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que intentamos, y Enrique intenta, es precisamente a través de esa comunicación de la formación posterior, porque claro, evidentemente todo cambio implica muchas veces una modificación en el contenido del propio puesto de trabajo, la actividad o lo que sea, y eso hay que formarlo, hay que prepararlo, porque si no, el siguiente vértigo, la siguiente incertidumbre viene sobre la propia competencia, voy a ser capaz, ¿no? Y luego el intento de anticipar ese cambio diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Hacia dónde va nuestra estrategia, nuestro negocio, nuestros objetivos y, por tanto, qué voy a necesitar? Voy a intentar que ese cambio no me pille, porque es lo que puede pasar si no lo gestionas, no me pille de sorpresa y, por tanto, estar preparado en términos de perfiles, de competencias, de lo que sea, ¿no? Si esto se crea, evidentemente lo que se convierte el cambio es, en lugar de ser, como es en muchas ocasiones, un contratiempo, es una ventaja, porque te da capacidad para adelantarte. Y es lo que pretendemos, ¿no? Jesús Izquierdo. Hay varias cosas. A mí me encanta hablar sobre cambio en diferentes foros, también en las escuelas de negocio donde doy clases. Bill Gates dijo algo muy interesante en el 2008 en una conferencia. En el futuro necesitaremos banqueros, no necesariamente bancos. Y bueno, mucha gente no entendió a qué se refería. Se refería justamente a lo que es un cambio cultural. Estaba diciendo a las entidades financieras, necesitaréis crear un hábitat distinto. Entonces me encantaría saber en este maravilloso proyecto que tenéis, ¿cuáles son los ingredientes de hábitat distintos que vosotros habéis identificado como claves para el futuro de este proyecto? Buena pregunta. Si por hábitat te refieres a entorno físico, donde desarrollar la actividad, etcétera, etcétera, pues evidentemente esto no tiene, o nuestra intención no tiene nada que ver, y corrígeme ahora, Enrique, o tú completa, ¿no? No tiene nada que ver con la banca tradicional. Es decir, nosotros lo que pretendemos es ser un servicio, un instrumento, un acompañante, en definitiva, de nuestro cliente, disponible, reactivo, en el sentido de co-crear con el cliente en la medida de lo posible su realidad y su cumplimiento de sus deseos, y en ese mismo sentido también, por lo tanto, ser un elemento de su vida cotidiana, sencillo, fácil, cercano y que por tanto formemos parte de él, pues como puede formar parte de su smartphone o su coche. Esto es, o sea, el banco no sea una ocasión especial en la que hay que ponerse corbata o algo distinto, ir a un banquero, etcétera, etcétera. Eso es un poco el tema. Cuando estuvimos trabajando en el diseño de nuestros valores, la misión, como he dicho al principio, partimos de nuestro posicionamiento en el mercado. Primero nació la marca, el posicionamiento, y después nació la misión, la visión y nuestros valores. Eso lo que te hace es tener siempre al cliente como referencia. Si tú vienes un día a vernos, espérate un tiempo a que consigamos adaptar el ambiente al que queremos construir realmente, te darás cuenta que nosotros somos más una empresa de servicios que un banco. El concepto es totalmente diferente. Nosotros somos ágiles, estamos viendo al cliente siempre, el cliente es el referente en cualquier área del banco y detrás del cliente está una rentabilidad. Entonces, cualquier cosa que se hace en el banco tiene el cliente y la rentabilidad. Pero en cualquier cosa que se hace está el cliente. Los valores salen del cliente. Sí, me imagino que con una vocación, lo he anotado para que no se me olvide, una vocación de permanencia y utilizando la transversalidad en todos los nuevos procesos, ¿no? Sí. Sí. Vamos a hacer algo que no existe actualmente en España. Somos un banco especialista en tarjetas de crédito que vamos a dar depósitos por financiación, pero actualmente no existe este concepto. Con una matización, cuando hablamos de tarjeta de crédito ahora hablamos del concepto actual, ¿no? Cual no quiere decir que nos vayamos a eternizar en el plástico, ¿vale? Justo. Hablando de hábitats. Estamos conociendo en el foro de los recursos humanos cómo está siendo, y cómo iba a decir cómo iba a ser, ¿no? Porque la conocimos cuando nació, y cómo está siendo esta compañía desde los recursos humanos, con la vocación que tiene el foro de los recursos humanos en los últimos años de estar, no pegado, sino pegadísimo, muy pegaditos, al negocio del mundo de los recursos humanos. En más preguntas, Jorge, sí. Antonio, lo que queráis. Yo quiero Pedro, preguntarle, mejor dicho, dentro de todo este proceso que es tan, tan maravilloso, me parece importantísimo, ¿cuál ha sido el punto que más os ha parecido más fácil dentro de la dificultad que parece desde un primer momento un proceso de cambio tan, tan importante en un banco? Más fácil. No ha habido nada fácil, míralo. Nunca ha sido nada fácil, está claro. No ha habido nada fácil. Creo que me parece que nada. Fácil a priori no hay ninguno. Lo fácil, yo creo que lo fácil es básicamente ser capaz de lo vas creando mediante el desmenuce de lo difícil, ¿no? Las dificultades hay que de alguna manera irlas troceando como fórmula de precisamente superarlas. Es lo de siempre de la vaca, hay que comerla en filetes, sino intentar metértela entera porque no te pasará. Entonces yo te diría fácil nada, porque desde el momento en que empiezas simplemente a comunicar el proyecto y ya hay una parte que sí lo compra, hay otra parte que genera pues bastante escepticismo. No digamos que lleguemos al cinismo tampoco, pero bueno, pero puede pasar. Pues desde ahí hasta, evidentemente, o sea, yo hay una cosa que digo últimamente mucho y es que todo el mundo quiere el cambio. Todo el mundo. Tú hablas con todo el mundo. Esto no es necesario el cambio en la campaña que acaba de terminar. Pero cuando ya dices cuánta gente quiere cambiar, es decir, cuánta gente quiere aplicar ese cambio a sí mismo, entonces empiezas a tener una cantidad de deserciones impresionantes, ¿no? Entonces, eso que a priori es fácil hablar de cambio, en cuanto lo trasladas al mundo del cambiar, empieza a ser mucho más complicado. Entonces tienes que empezar ahí verdaderamente a trabajar, a ganar esas adhesiones que decía también Enrique, a generar precisamente ese entusiasmo y a ir poco a poco y también a identificar las barreras de cambio, que siempre las va a haber. Pedro, tú que estás acostumbrado a la financiación, a buscar empresas para proyectos y profesionales también, a la hora de valorar una compañía, estas cosas son fundamentales, ¿no? Esa gestión del cambio, esos intangibles, entre comillas. Así es. A mí hay una preocupación que me genera, es una pregunta que tengo para una gran compañía como la que estáis inmersos y con este proyecto tan importante, es cómo se gestiona esos excluidos del cambio, porque evidentemente todos los cambios generan un grupo que es excluido, porque no se integra en ese cambio. ¿Cómo desde vuestra estructura generáis esa gente que se excluye o que se queda al margen de ese cambio? ¿Cómo lográis integrarla? ¿Cómo lográis gestionarla? También, ¿eh? Vamos, sí. Vosotros pensabais que iba a ser una entrevista fácil esta, ¿no? No, no lo esperaba. Esa pregunta es... Nada es fácil. Teniendo recursos humanos, esta pregunta es... No voy a decir común, pero... Nosotros, en todo este proyecto que estamos iniciando, que acabará siendo un proceso, tenemos muy claro que tenemos que aunar los esfuerzos de todos los empleados, desde la alta dirección hasta el último empleado. Y esperamos que aquellas barreras sean las menos posibles. Trabajaremos mucho con las barreras para intentar llevarlas a donde queremos, porque si hay algo fundamental en todo esto es conseguir que las adhesiones no estén en los incondicionales, como podemos ser nosotros, sino en aquellos que no son incondicionales. Una vez que se hace ese ejercicio, puede haber gente que no esté a gusto con este modelo, pero ellos se van a dar cuenta. Es decir, este modelo está diseñado para que todo el mundo esté a gusto, para que se genere pasión, ilusión, y que esa energía que genera el cambio la conduzcamos a una generación de objetivos. Pero es verdad que va a haber gente que no querrá estar en esta compañía, pero van a ser ellos se van a dar cuenta. Pero nosotros vamos a hacer lo posible a través de comunicación, de formación, de gestión del conocimiento, de diseño de procesos de recursos humanos para evaluar el performance, para evaluar a los empleados y ver cómo podemos trabajar con ellos y llevarles con nosotros, porque todos somos parte fundamental. Y si hay gente que no quiere estar trabajando, que no le gusta este tipo de cultura, o no quiere trabajar esta compañía, pues ellos mismos tendrán que tomar una decisión. Lo digo al hilo de lo que estamos viviendo hoy en día, lo que ha ocurrido en estas elecciones. Casi dejado sin contenido la palabra crisis. Yo nunca he hablado de crisis, hablo de un cambio de modelo económico, que evidentemente se mueven unas estructuras y hay una parte de la sociedad que queda al margen de no se incorpora al cambio. Entonces, yo ahora mi pregunta era mucho más filosófica. Sabíamos que íbamos a sacar este tema. No, yo ahí sí te diría, vamos a ver, esto que dice Enrique, que comparto plenamente, no significa y no debe dar la impresión de que estamos creando una dinámica casi sectaria, es decir, o estás dentro o estás fuera. Porque precisamente uno de los elementos que valoramos y cada vez más es el elemento de diversidad. Y diversidad no solo incluye género, en fin, etcétera, etcétera, sino que incluye también diversidad de opinión, diversidad de pensamiento. Pero una cosa es la diversidad, incluso la discrepancia, lógicamente, y la discrepancia sana y la crítica constructiva y la aportación, porque también desde la resistencia o desde la discrepancia se aprende y se cambia. Uh-huh. Y otra cosa es, digamos, la resistencia pasiva o el sabotaje del cambio. Entonces ahí evidentemente yo creo que en estas cosas yo soy partidario del más vale una vez rojo que 100 colorado, es decir, yo creo que hay que intentar por todos los medios, por todas las vías, pues evidentemente persuadir, convencer, porque se trata en un cambio de acompañar a todos los miembros de la organización para que lo entiendan, lo acepten, lo compren y lo disfruten, en definitiva, porque el cambio se puede disfrutar. Pero bueno, en todas partes te puedes encontrar efectivamente elementos que son absolutamente refractarios, que es que se niegan, porque a lo mejor tienen incluso motivaciones personales para no moverse o porque lo que buscan es alguna otra cosa. Y esas personas o esas situaciones pues habrá que gestionarlas con valentía y con determinación y con claridad. Porque en definitiva, si alguien te va a la contra y lo único que te está haciendo es contaminar un ambiente, contaminar un proyecto y contaminar una dinámica, la cirugía en el cambio existe. Uh-huh. Eva, desde la UOC, vosotros tenéis experiencia en el mundo de Internet y me parece, y en el mundo de los recursos humanos tú, y no solo me parece un modelo apasionante, sino que hablando de bancos y de banqueros, un futuro inmediato, ¿no? Sí, bueno, es que de hecho tengo millones de preguntas para vosotros, pero la parte tecnológica que habéis comentado en vuestro cambio, que además, claro, nosotros como universidad virtual vivimos en nuestro día a día de una forma, bueno, no tiene sentido, ¿no?, si no es mediado por la tecnología en nuestra universidad. Pero habéis hecho hincapié en eso y me gustaría mucho que nos contarais esta parte de la tecnología en todo el proceso, que más allá de la que va al cliente, sino de puertas para adentro, ¿no? ¿Qué rol tiene en todo este cambio la tecnología en términos organizativos, de gestión de personas? Cuestión clave también esta. Para nosotros la tecnología es una palanca, es una herramienta. ¿Crees que es más importante primero crear el caldo o la necesidad de esa tecnología y luego la tecnología? Pero como estamos en un momento de transformación, porque este proyecto de cambio cultural viene en paralelo a un proyecto de cambio tecnológico para los clientes y para los empleados. En paralelo estamos trabajando en un proyecto de cómo queremos que sea nuestra forma de trabajar, espacios abiertos, espacios de co-creación, espacios lúdicos al lado de espacios de trabajo, nadie se sienta dueño de su silla, sino dueño de un espacio. Y en todo esto hemos conseguido que la tecnología nos acompañe en un concepto de flexibilidad, un concepto de conectividad, que la gente pueda trabajar donde quiera trabajar y que la tecnología esté al uso de los colaboradores, de los empleados. Entonces, estamos construyendo el modelo tecnológico ahora mismo, porque te digo, estamos en una migración tecnológica de dos plataformas muy grandes, las que vienen del Banco Popular, que vienen de Citi, a una común. En paralelo, una migración de lo que es infraestructura, que estamos inmersos ahora mismo, precisamente. Estamos diseñando una intranet colaborativa ahora mismo. Uh-huh. Es un portal del empleado y queremos que la tecnología esté al servicio de los valores o de la cultura. Pero para eso también creemos que primero tenemos que crear el caldo de cultivo, porque si ponemos pantallas táctiles y la gente no se ha acostumbrado a escribir en la pared todavía, no van a usarla. Y eso es algo que nos estamos dando cuenta según trabajamos el cambio cultural. Entonces, primero vamos a que la gente pierda el miedo a pintar en la pared, pierda el miedo a equivocarse y borrar, y después le damos la pizarra, que todo eso me lo ponga y me ahorre el papel. Yo quería preguntar, ¿cuántas veces habéis cambiado el proyecto inicial de gestión del cambio? Porque, es decir, ¿cuántas veces habéis tenido que iterar, que pivotar, que ir pues aprendiendo de ese cambio, de ese proceso, porque realmente os demande vuestros clientes o vuestros empleados otra cosa o el entorno? Yo creo que más que cambiarlo, lo que hay que hacer es tener previsto o ir improvisando aproximaciones alternativas. Es decir, tú vas a por tu hito, tu objetivo, tú, y en un momento dado ves que por la dirección por la que vas, pues tienes que pensar inmediatamente cómo puedes recular un poco. Es decir, en todos estos procesos, lo que tienes que tener muy claro es que en muchas ocasiones un pequeño retroceso es parte de la victoria. Entonces, porque no puedes ir siempre, no es lineal. El avance no es lineal. Entonces, yo no te diría, por tanto replanteamiento como, pues, oye, si me acerco y planteo algo y veo, precisamente por esta discrepancia que hay entre cambio y cambiar. Porque cuando yo planteo ya algo concreto, cuando planteo una estrategia, algo volátil, pues todo el mundo lo compra. Cuando ya aterrizo y digo, bueno, tú tal, tú cual, tú te comprometes a, pues ya empiezan las cosas a desdibujarse. Entonces ahí en ese momento es cuando hay que estar preparado para igual recular un poquito y volver de otra manera, de tal forma que al final el producto de alguna manera se acepte y se compre y seguir al siguiente paso, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has mencionado antes, Ramón, porque creo que no lo decimos. Y efectivamente no hay procesos a 100% exitoso de cambio, en el sentido de quién empieza y quién permanece. Lo has dicho de forma muy elegante, yo lo digo más claro. Yo debido a la audiencia de cambio en creyentes, ateos, agnósticos y zombies. Sí. Y zombies son aquellos eso que se en el proceso. Efectivamente, hay que a veces priorizar el bien colectivo. Absolutamente. Y no el bien individual. Entonces, bravo por tenerlo tan claro, porque en este país hace falta que seamos valientes y empezar a decir las cosas. A mí me interesa mucho saber, y vosotros sois bien conocedores, la curva óptima de cambio, la curva estándar de cambio. Sabemos que la gestión del cambio cultural es una gestión emocional. Entonces, desde ese ámbito, ¿qué habéis hecho para sensibilizar de arriba abajo y que entiendan que realmente esto era un proyecto de gestión emocional más que de gestión racional? Bien. Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Digamos, uh-huh. Porque el cambio está operándose, ¿no? Como ha dicho Enrique, y ahora pues puede refrendar lo que comento, completarlo, empezamos con una acción que afecta a comité ejecutivo y luego segundo nivel. Es decir, pero una acción, a mí las acciones me gusta, y perdonadme, que sean abrasivas. Es decir, cuando se hace una acción tiene que arañar, hay más que arañar, tiene que dejar marca. La gente tiene que sentir... Explica eso, Ramón, explica eso. Pues que la gente cuando va a una acción, a un curso, a un seminario de este tipo, tiene que sentir, evidentemente sería, creo que ilusorio y casi estúpido pensar que alguien se va a transformar porque le llevas 48 horas y luego le apoyas con coaching o lo que sea y va a ser una persona completamente distinta. Pero sí tiene que notar que es algo distinto. Ahora que sale... O sea, aquí hay una diferencia relativamente significativa en algunos aspectos de su percepción y casi de su comportamiento entre cuando entra y cuando sale. la capacidad en un momento dado de crear en el sujeto una especie de disonancia cognitiva y ponerle de manifiesto sus propias contradicciones es fundamental. Y eso desestabiliza y remueve y crea vértigo. Yo tengo un compañero que escribió un libro sobre vértigo, sobre mis ideas de vértigo y que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, esa es la primera acción que tenemos que poner en marcha, que estamos poniendo en marcha, vamos, para alinear toda esta primera línea. Y a partir de ahí empezar a trabajar en aspectos que sigan en la misma tónica y hacer muy conscientes a todo el mundo y sobre todo desde arriba, abajo, a medida vas bajando, del rol A, ejemplificador, y B, vector. Porque son agentes, pero además también son ejemplificadores, uh-huh. son apóstoles, son prescriptores de comportamientos. Y por otra parte, creo que también lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar, que también está ya bastante diseñado, todo un trabajo de cultura de liderazgo emocional, de gestión de emociones. Porque tendemos mucho a trabajar el liderazgo desde los estándares, desde que si el liderazgo situacional y tal, y nos olvidamos del verdadero liderazgo inspiracional, que está basado en gestión de emociones. Uh-huh. Y para trabajar las emociones, y volvemos al aspecto abrasivo, hay que empezar a gestionar al propio individuo. Mal voy a gestionar yo las emociones de los demás, uh-huh. si no gestiono las mías. Qué bonito tema, ¿eh? Pero eso casi nos da para otra tertulia ya para el 2016. Yo quiero agradecerles muchísimo a Ramón del Caz y a Enrique Magán, porque son cuestiones que muchas veces se miran de dentro o de fuera hacia adentro, pero no se cuentan de dentro hacia afuera. Que nos cuenten y sobre todo le cuenten a sus colegas de Recursos Humanos, porque mañana esto lo está viendo todo el mundo en LinkedIn, en todas las redes sociales y hoy en directo aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos. Bueno, todas estas opiniones, y os agradezco y os doy las gracias por vuestra generosidad también a la hora de contar este tipo de cosas. Bueno, habló al principio el presidente del gobierno, que nos ha dejado menos tiempo hoy, pero a ver cómo se despide hoy Daniel Mateos, el realizador del Foro de Recursos Humanos, el que manda aquí, a ver cómo se despide y con qué música despedimos este foro hoy. Hombre, ya me sorprendí a mí que no pusiera otra cosa. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is... Querido Ramón, director de Recursos Humanos de Banco Popular, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad y punto y seguido. Seguimos hablando de todas las cosas que hacéis, si bien en Popular y aquí en tu departamento de Recursos Humanos. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Muchas gracias, gracias a todos. Feliz Navidad, feliz 2016, porque no nos veremos seguramente antes de que comience, pero espero que nos veamos muchas veces porque tendremos mucho que contar. Seguro que sí. Enrique Magán, muchas gracias, responsable de la gestión de cambio cultural, y gracias también a todos los hombres y mujeres de Banco Popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Aurelio López Baraja desde Supercuidadores. Feliz Navidad, Feliz Navidad también. Feliz Navidad. Gracias también a Jesús Izquierdo. Feliz Navidad. Buenas noches. Feliz Navidad. Y gracias también a BNI, que nos acompaña hoy con dos de sus representantes, con Jorge Molina y Pedro Villarreal. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros, participar en la tertulia desde BNI, desde vuestras profesiones también, en un mundo de referencias cada vez más importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Eva Rimbau, desde el área, o profesora, como profesora de Estudios de Economía y Empresa y experta en Recursos Humanos de la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias por venir por primera vez. Y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ed. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. El 28 estaremos aquí, después de la Nochebuena. Y no se pierdan, porque vamos a hablar de la pasión del mundo de los recursos humanos con una persona muy interesante. Lo mantengo en sorpresa, pero eso sí, les voy a ofrecer los mejores momentos del 2015 del Foro de los Recursos Humanos, porque lo que les tengo preparado para el 2016 tenemos mucho tiempo para contarlo. Que sean felices. Sigue la programación de Capital Radio y continuamos con muchos contenidos aquí en la radio. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.